En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor, de dónde surge la enseñanza sobre la Trinidad en la Biblia. La ubicamos en el Nuevo Testamento. Hay antecedentes en retrospectiva. Uno puede encontrar algunos antecedentes, uno se da cuenta que la manera como se habla del Espíritu de Dios, pues ya da una sugerencia, pero esa sugerencia solo se llega a comprender a la luz de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Lo mismo pasa con la palabra, lo que se dice de la sabiduría en el libro de los Proverbios o en el libro de la sabiduría, en algunos salmos, pues casi es como una personificación de la palabra de Dios, ¿no? Dabar Yahweh. La palabra de Dios queda como personificada, ¿no? Tu palabra como paladín omnipotente se abrió paso, ¿no? Dice el libro de la sabiduría. Entonces da la impresión de que la palabra de Dios tiene como su propia entidad. Y lo mismo el Espíritu. Pero esas anticipaciones, repito, que están en el Antiguo Testamento, no son plenamente comprensibles si no es a la luz del Nuevo Testamento. Podemos describir el proceso de la revelación de la Trinidad en unos 7 pasos que los tenemos en nuestro tablero. El primer paso es que las dos expresiones que tanto nos habían llamado la atención de Jeremías 31 y de Ezequiel 36, no eran tan importantes en la época de Cristo. Es decir, la gente en la época de Cristo, no es que desconociera esos textos, pero no les daba la importancia, no estaban en primer plano, ni la alianza, ni el don del Espíritu. Ese dato es importante, eso pasa, podríamos decir, como a un segundo plano. ¿Qué era lo que ellos tenían en primer plano? Pues lo que más les afectaba. Entonces, había dos cosas que sí estaban muy, muy cerca de ellos. Cerca de ellos quiere decir en su conversación, en su imaginario, como se dice hoy, en sus oraciones. Esas dos cosas eran el día de Yahvé y el reino de Dios. Esas dos cosas sí estaban muy presentes. Del día de Yahvé hablaron muchos profetas. Ellos entendían el día de Yahvé como un gran ajuste de cuentas. Es claro que el mundo se ha torcido, se ha desviado del camino. Es claro que la situación que se está viviendo en la tierra que Dios prometió a Abraham es una situación absurda y deshonrosa. Entonces, ellos saben que Dios tiene que intervenir. Es decir, el mundo es de Dios, la historia es de Dios, Dios no puede tolerar indefinidamente esta situación absurda en la que estamos. Ese es más o menos el ángulo que lleva a hablar del reino de Dios y de día de Yahvé. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que poner orden en esto. Esa misma sensación, que es muy humana, la han tenido muchas personas en muchas circunstancias. Cuando se llega a unos niveles de depravación, de degeneración, de crueldad, de injusticia, es inevitable levantar los ojos al cielo con súplica o con rabia y decirle, ¿no vas a hacer nada? Como dice el Salmo, ¿por qué te quedas lejos, Señor? Y te escondes en el momento del aprieto. La soberbia del impío oprime al infeliz, lo enreda en las intrigas que ha tramado, dice el Salmo. Entonces, Por eso la gente sí tenía muy presente el día de Yahvé. Y había cierta comprensión de que el día de Yahvé también significaba algo para el pueblo de Dios. Es decir, que ellos mismos tenían que cambiar. Recordemos que ya desde la época de Amós, ya se habla de que nosotros, pueblo de Dios, nosotros somos también culpables. Entonces lo del día de Yahvé estaba ahí. Mucho más por el hecho de la opresión de los paganos. Recordemos que esta tierra de Judea, Samaria, Galilea, es una tierra que está bajo dominación romana. Y los romanos hacían sentir en todo su poder. Eso quiere decir que cuando avanzaban las legiones romanas, ellos llevaban, y era su signo más precioso en la guerra, llevaban el águila imperial. El mandato que tenía el soldado que portaba ese estandarte era: usted se hace matar, pero el águila no la entrega por ningún motivo. O sea que era una cosa como religiosa para ellos. Entonces imagínate lo que siente un judío de ver pasear con esos honores el águila imperial por la tierra que Dios prometió a los padres. Es decir, eso y que me escupan la cara es lo mismo y tal vez es peor. Entonces ellos sentían esa ofensa permanente. Luego el cobro de los impuestos, ese sistema inteligente que inventaron los romanos, no sé si con ocasión de su ocupación de Judea o en otro lugar, el cobro de impuestos, lo de los publicanos. Los romanos no se ensuciaban las manos en eso, simplemente escogían algunas personas del mismo pueblo, les asignaban unas tasas y jugaban con la codicia de esos publicanos. Usted tiene que darnos tanto, pero lo que usted saque de ahí en adelante es para usted, y se volvían extraordinariamente ricos. Entonces los romanos iban erosionando la fidelidad, del pueblo de Dios. Eran inteligentes, sabían manosear a la gente para lograr que fueran codiciosos. Luego piensa en lo que significa la presencia del procurador romano. Claro que los romanos también tenían su temor. El procurador no tenía residencia permanente en Jerusalén. Era demasiado riesgoso que cualquier extremista les fuera a hacer un atentado y entonces quién fue que fuera a suceder ahí. El procurador residía en Cesarea, a unos cuantos kilómetros, y para ciertas ocasiones iba a Jerusalén, resolvía problemas y se devolvía muy bien escoltado por sus militares. Pero de todas maneras, ver a ese señor, que además representaba al César, y todo el mundo sabía que el César se declaraba Dios, era considerado Dios. Entonces todas estas eran ofensas permanentes. Ellos sentían: Dios tiene que intervenir, Dios tiene que hacer algo. El día de Yahvé es algo que ellos tienen ahí muy pendiente. No que fuera una angustia continua, porque el libro de Daniel nos dice: ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. De modo que habían pasado muchos siglos sin que hubiera realmente una intervención profética seria. Los últimos profetas de los que ellos tenían noticia eran Malaquías y Zacarías. Son profetas de muchos siglos atrás. Entonces había un espantoso silencio de Dios que hacía más angustiosa la situación. Lo del reino de Dios, ¿cómo lo entendían ellos? Esto también es muy importante, mis amigos. ¿Cómo entendían ellos el reino de Dios? Para ellos la gran referencia era el tiempo de David. David venció a los filisteos. David los puso a raya. David logró paz en las fronteras de Israel. David unificó al pueblo. David trajo un tiempo de prosperidad. David hizo que fuera posible darle culto, un culto solemne y bello, majestuoso según la época, a Dios. Entonces la época de David es la gran referencia todavía para los judíos hoy. Ustedes saben que la bandera de Israel, lo único que tiene como signo es la estrella de David. O sea, David es la gran referencia para ellos. David había vivido y reinado 1000 años atrás. La idea que ellos tenían de David, ustedes deben tomarla no de los libros de los reyes, que es donde se cuenta la historia, y donde se cuenta, por ejemplo, libros de Samuel y de los reyes, donde se cuenta la historia, donde se cuenta, por ejemplo, el adulterio de David y todas esas cosas escandalosas. No, la idea que ellos tenían era una idea mucho más bonita. Esa idea embellecida de David usted la encuentra en el libro Eclesiástico. Entonces, vaya al libro Eclesiástico y ahí aparecen unas reseñas, unos resúmenes de la vida de grandes hombres. Y entre esas reseñas, por supuesto, está David. Entonces, David es el gran hombre. De ahí, lo único que se dice, sí, de los errores de David es, cometió su pecado y se arrepintió. No dice ni qué pecado, ni nada. O sea, que tiene una idea engrandecida, embellecida. Entonces, para ellos, el reino de Dios, ¿qué era? El reino de Dios era alguien que haga hoy lo que David hizo en su tiempo. Y hoy, ¿quiénes son los filisteos? Son los romanos. ¿Qué hay que hacer? Darles una patadota, sacarlos, establecer un reino fuerte, volver a traer prosperidad. Ese era el imaginario que ellos tenían. Día de Yahvé, como una intervención fulgurante, y luego, reino de Dios, que es el reino de David. Punto. Bueno, pasamos entonces al segundo punto nuestro. Dos concepciones sobre el reino de Dios. Esto es muy importante porque también en nuestra época, según mi modesto entender, amigos, hay muchos malos entendidos sobre el reino de Dios. Después de leer, yo digo, alguna literatura, siempre habrá gente que ha estudiado mucho más que uno, por supuesto, pero después de leer bastante sobre esto, yo he llegado a una conclusión que se la comparto aquí. Y es que hay dos grandes concepciones sobre el reino de Dios que estaban en la época de Cristo y que en cierto sentido subsisten ahora. Una es ver al reino de Dios como un estado de cosas. Como un estado de cosas. Es decir, como un modo de organizar la vida en sociedad. Ese es un modo de entender el reino de Dios. Y el otro modo de entender el reino de Dios es como un modo particular de relación con el Señor. Lo primero es un estado de cosas, lo segundo es un modo de relación. Son dos maneras diferentes, dos concepciones distintas del reino de Dios. Ya ustedes se pueden imaginar que la manera que había en aquella época era la del estado de cosas. Es decir, los romanos han sido expulsados. Todo signo de idolatría se ha ido. Los publicanos han sido ajusticiados por traidores a la alianza. La prosperidad ha vuelto. Los campos florecen. Esas hermosas promesas que aparecen también en Amós. De nuevo, cultivarán viñas y comerán de su fruto. Los niños jugarán en las calles sin que tengan que exponerse a que pase un incircunciso romano, se burle de ellos, los humille, los saque llorando de las calles. Vamos a marchar por aquí. Lárgate, desgraciado judío. El niño tiene que irse. Ya no volverán los romanos a decirnos, ustedes saben la historia aquella de el que te obligue a caminar una milla, camina dos con él. Esa historia es por los romanos, porque los romanos llevaban su equipaje en unos morrales que no eran muy ergonómicos, unas especies de bolsas, las cuales podían pesar entre 20 y 30 kilos, más cerca de los 30 que de los 20. Y con esos 30 kilos, que era donde llevaban todo lo que tenían, incluidas sus armas, con esos 30 kilos estos señores caminaban a veces entre 30, 40, 50 kilómetros al día. Esa era la vida de un legionario romano. Entonces, ¿qué hacían los romanos? Aburridos de cargar, obviamente, sus 30 kilos, a veces tomaban a cualquier campesino, a cualquier muchacho en cualquier pueblo. ¡Tú, ven, cárgame esto! No quiero, es que no te estoy preguntando si quieres. Y la va emprendiendo a palo con el otro. Usted carga esto. Durante una milla, durante dos millas, durante 10 millas, lo que el otro le dijera. Eso es lo que significa lo de cargar las cosas. Lo que significa caminar la milla. Entonces, claro, el gran sueño de ellos era que el reino de Dios iba a ser un estado de cosas diferentes. Se van a acabar las humillaciones, se van a acabar las profanaciones, se va a acabar la idolatría, se va a hacer justicia, se va a traer orden. O sea, ellos imaginaban un mundo nuevo. Yo a veces tengo temor que algunos católicos muy piadosos de nuestra época, porque hay gente muy piadosa a veces en la iglesia católica, no todo el mundo es descreído, no vayan ustedes a pensar. Hay gente muy piadosa. Y entonces la gente piadosa, a veces cuando habla, por ejemplo, del triunfo del Inmaculado Corazón de María, por supuesto yo creo en el triunfo del Inmaculado Corazón, pero a veces la gente se imagina el triunfo del Inmaculado Corazón como esto que estamos diciendo, el reino de Dios. Es decir, se lo están imaginando como que va a llegar una época en la que la gente se va a portar bien, todos van a ser bonitos, nadie va a engordar. Es decir, y esa manera de pensar, pues, es ilusoria, sí, es ilusoria. Entonces, ellos veían el reino de Dios así. Otros que han visto el reino de Dios como un estado de cosas son la gran mayoría de los autores de la teología de la liberación. Ellos hacen una equivalencia entre el reino de Dios y un estado de cosas, que significa justicia, paz, solidaridad, equidad, ¿sí? Ese tipo de cosas, ese conjunto de valores. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que usted traduce el reino de Dios en un paquete, en una pequeña red de valores interconectados como justicia, solidaridad, paz, etc., una vez que usted hace esa equivalencia, entonces esos valores son objeto de nuestro trabajo. Entonces usted tiene que trabajar por la solidaridad, usted tiene que trabajar por la justicia, usted debe trabajar por la equidad, y entonces el reino de Dios se convierte en una construcción nuestra. En la gran mayoría de los escritos de la teología de la liberación, el reino de Dios es una construcción nuestra. Es algo que tenemos que construir nosotros. Eso aparece incluso en algunas canciones. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Entonces somos los constructores, nosotros vamos a construir el reino de Dios. Vamos a hacer el reino de Dios. Eso se deriva de la idea de que el reino de Dios es un estado de cosas, es un estado de cosas. Por supuesto, a ese estado de cosas, cada uno llega como ve que puede llegar. Entonces, por ejemplo, los celotas decían, no, la manera de llegar a esto es, hay que empezar a hacer ataques sorpresivos a las legiones, porque las legiones no podían vivir en formación permanente. Entonces, las legiones finalmente tenían que dividirse en pequeños grupos, y esos pequeños grupos son atacables. Entonces, si van, por ejemplo, ya unos 50, unos 100 legionarios, si son 100 legionarios y les caemos 300, les hacemos una emboscada, antes de que reaccionen, ya hemos degollado por lo menos a 30 o 40 y desaparecer. Entonces, que es el estilo del libro de los Macabeos. Lea el primer libro de los Macabeos, eso fue lo que ellos hicieron. La manera como derrotaron al imperio helenístico fue con una guerra de guerrillas. Entonces los celotas decían, eso es lo que hay que hacer ahora. Hay que conseguir unas espadas, hay que hacer ataques sorpresivos. ¿Para qué? Fundamentalmente para desmoralizar a las legiones. ¿Y qué queda del poder romano si sus legiones están desmoralizadas? Ahí los vamos sacando. Entonces, ¿por qué los celotas tenían esa idea? Porque para ellos el reino de Dios era un estado de cosas. Entonces, como esa es la meta a la que yo tengo que llegar, ese punto allá alto es donde yo tengo que llegar, yo veré cómo llego. Otros, en cambio, tenían otro tipo de reflexión. Los fariseos, por ejemplo, decían, no, momento, tampoco la cosa es tan sencilla. ¿Por qué nos hemos perdido de esa alianza? Ah, la idea de alianza sí la tenían los fariseos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos incumplido la parte de nuestro contrato. Acuérdese que para los fariseos la idea era que la alianza era un contrato. Es un contrato y nosotros fallamos en nuestra parte. Entonces, si nosotros empezamos a cumplir nuestra parte y le mostramos a Dios que estamos cumpliendo nuestra parte, Dios cumplirá su parte. Los fariseos eran mucho más religiosos en su manera de entender la religión, eran mucho más religiosos que otros. Pero usted observe que los fariseos obraban exactamente de la misma manera que los celotas, en el sentido de que para ellos era tema de llegar a una cima, la cima de una montaña. La cima de esa montaña se llama un estado de cosas conocido como reino de Dios. Entonces lo que hay que hacer es llegar allá. Eso es lo que hay que hacer. Y como lo que hay que hacer es llegar allá, entonces cada uno verá cómo llega. Entonces, fariseos y escribas tenían una alianza entre ellos, o eran muy amigos, porque los escribas ayudaban con la interpretación de la ley, o sea, el conocimiento de la alianza, y los fariseos eran líderes sociales populares que andaban buscando prosélitos, andaban buscando seguidores, porque según ellos, una vez que todo el pueblo en su conjunto empiece a obedecerle a Dios, Cuando eso por fin suceda, entonces vendrá el día de Yahvé, el día de la justicia, y en ese momento saldrán despedidos de la tierra del Señor todos estos paganos, impuros, desgraciados y corruptos, lejos de aquí. Esa era la idea que tenían los fariseos. Cada uno tenía su propia idea. Parece que existía un grupo que se llamaban los esenios. Los esenios tenían una idea diferente. No, lo que hay que hacer es el desierto, hay que ir al desierto. Y allá formaron una especie de comunidad monástica un poco extraña. Un poco extraña. Los esenios. Entonces, todos ellos pensaban en el reino de Dios como un estado de cosas. Pero hay una persona que trae un mensaje diferente. Es un mensaje un poco extraño. Ese hombre se llama Juan. Juan empieza a predicar a las orillas del Jordán. Y Juan empieza a predicar hablando del día del Señor. Ya viene el día de Yahvé. Todo el mundo lo entiende inmediatamente porque eso estaba en el ambiente. Ya viene el día del Señor. Ya el hacha está afilada y se dirige a la raíz. Es decir, ahora sí llegó el cambio. La gente ve que realmente Juan es un héroe, es un asceta, es un santo, es un hombre de Dios. Eso no, nadie lo podía dudar. Era demasiado el fervor, la pureza de su vida, el desinterés absoluto por todo lo demás. Era un santo. O sea, la gente sintió, por fin tenemos otra vez profeta. Y hasta el rey Herodes, ustedes recuerdan que Herodes le consultaba cosas a Juan porque sentía, Juan realmente es un santo y es un sabio, es un hombre de Dios, eso nadie lo puede dudar. O sea, uno puede estar en desacuerdo con él, pero es un hombre de Dios, punto. Juan predica a orillas del Jordán. ¿Por qué predica a orillas del Jordán? Porque en el Jordán fue donde Josué, siglos y siglos atrás, le había dicho al pueblo, ¿van a cumplir la alianza, sí o no? Y la gente había dicho, sí, sí, sí, vamos a cumplir la alianza. Luego no cumplieron nada. Entonces, Juan predica a orillas del Jordán porque el Jordán se abrió para que pasara el pueblo de Dios. Entonces, el sentido del bautismo de Juan es, nosotros lo que merecemos es ahogarnos. O sea, ¿qué es el bautismo? Es un ahogamiento ritual. Ahogamiento ritual que significa, yo merezco la muerte. Ese es el sentido del bautismo de Juan. Soy un pecador. Posiblemente usted sea más pecador que yo. Pero en todo caso, pecadores somos. Entonces, yo me meto en las aguas. ¿Qué quiere decir me meto en las aguas? Muerte es lo que yo merezco. Yo soy un culpable. Yo soy parte de una traición masiva al Señor. Y va y se sumerge en las aguas. Bueno, eso está muy de acuerdo. Lo del día de Yahvé está muy de acuerdo con toda la predicación anterior. Pero hay algo extraño. Hay algo extraño, hay algo... Y es que Juan, si ustedes recuerdan, Juan no dirige su atención hacia los romanos, sino dirige su atención hacia el pueblo. Entonces, ahí hay algo extraño. La única vez que él lejanamente alude a los romanos es cuando lo buscan algunos militares. Entonces les dicen, básicamente, no abusen de la fuerza. Pero eso es terrible, que digan no abusen de la fuerza es terrible, porque no les dijo váyanse. O sea, usted se da cuenta lo grave que es la predicación de Juan. ¿Quiénes eran los militares de la época? Pues eran fundamentalmente la guardia del templo y los romanos. Y lo que Juan dice a esos militares, a esos soldados, que podemos suponer que eran de la guardia del templo o podemos suponer que eran romanos, pero en ningún caso habla de la expulsión de los romanos. Entonces ahí hay algo raro, este tipo está raro, ese Juan está raro. Ya con él empieza una novedad, porque él se dirige fundamentalmente a un acto interior de conversión. Se dirige al pueblo de Dios. A Juan lo apresan, porque para Juan el problema que tiene que resolver Herodes no es sacar a los romanos. El problema que tiene que resolver Herodes es sacar el pecado de su vida. Y usted es un adúltero. Usted es un adúltero. Todos tenemos que ser conscientes que Juan fue encarcelado, torturado y martirizado por denunciar un adulterio. Esa es la razón. Si él se hubiera quedado callado, si él hubiera disimulado el pecado de Herodes, hubiera salvado su vida. Pero no lo hizo. Entonces, Juan es un personaje extraño. Juan queda apresado y cuando apresan a Juan, un personaje de Nazaret llamado Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dice, este es mi momento. Y entonces Jesús empieza a predicar. Jesús había ido al bautismo de Juan. A nosotros no debe extrañarnos eso de ninguna manera, porque es que el bautismo de Juan era bautizar al pueblo. Juan estaba bautizando al pueblo. Claro, la gente se bautizaba, pero el propósito no era simplemente bautizar uno, dos, tres o cien. El propósito es que el pueblo se bautice, porque fue el pueblo el que ofendió a Dios. Entonces Cristo se une a un movimiento de conversión que es el movimiento predicado por Juan. ¿En qué sentido? En que Cristo se une a esa oleada de arrepentimiento y por eso va a bautizarse. Y va al desierto, pero lo grave está en que apresan a Juan. Y cuando apresan a Juan, entonces Jesús empieza a predicar. ¿Y qué creen que predica? El reino de Dios está cerca. Eso se lo entiende la gente inmediatamente. ¿Qué más predica Jesús? Conviértanse. El reino de Dios está cerca. Eso predica Jesús de Nazaret. Empieza a predicar eso. Bueno, ¿qué significaba reino de Dios para ellos? Se va a restaurar el tiempo de David. O sea, esto va a ser David 2.0. Vamos a tener ahora una reedición de David. Y esto va a ser Next Level Up. Esto va a ser una cosa impresionante. Punto 3. El reino. El reino acontece, efectivamente. Cristo no es solo palabras. Tiene una autoridad impresionante en su manera de hablar. Su lenguaje es directo, es sencillo, es comprensible. Y tiene una cosa que se llama exusía en griego. Tiene poder. Tiene poder. Este no está mendigando opiniones como los escribas, que después de hacer el equivalente a lo que sería un postdoctorado en Sagrada Escritura en nuestra época, los escribas iban despacito, ¿no? Despacito recogiendo opiniones. Parece que este dice esto, el otro como que dice esto. Yo diría, y jálese las barbas, yo diría. Esos eran los escribas, todos eran opiniones y sobarse de barbas. Jesús no, Jesús habla de una manera directa, contundente, potente, comprensible. Algo realmente nuevo sucede en torno a Jesucristo, a través de Jesucristo. Pero poco a poco, sus discípulos más cercanos se dan cuenta de que lo principal de Jesucristo no es lo que sucede en torno a Él, ni a través de Él. Es lo que sucede en Él mismo. Él mismo. Hay frases muy misteriosas de Cristo que los dejan pensando: mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, da la impresión de que en este hombre hay algo absolutamente único que acontece. El reino acontece en Jesucristo. Y Jesucristo introduce un modo nuevo de relacionarse con Dios. Nos dice el evangelista Lucas: un día que Jesús estaba orando con sus discípulos, terminó su oración y los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Oiga esa frase. ¿Qué significa esa frase? Significa que ellos están dando un paso. Ya no les interesa solo lo que sucede en torno a Jesucristo, que hay multitudes, que hay alegría, que hay aclamaciones. No les interesa solamente lo que pasa a través de Jesucristo, que hay curaciones, que hay exorcismos. Ahora ya les interesa lo que pasa dentro de Él. O sea, ¿qué hay dentro de usted? O sea, ¿quién es usted realmente? O sea, ¿por qué vive así? ¿Qué hay en usted? Ellos quieren asomarse y se asoman, de hecho, a un abismo de luz y de amor que era absolutamente desconocido. Y en ese abismo de luz y de amor aparece una palabra nueva, la palabra Padre. La riqueza del reino de Dios en Jesucristo está en la palabra Padre. Cristo trae el reino de Dios, pero en cierto sentido, como dice elocuentemente el Papa Benedicto, Cristo es el reino de Dios, porque en Él sí reina Dios. Por eso digo que hay dos concepciones distintas del reino de Dios. Los que se quedan con el reino de Dios como un estado de cosas, tarde o temprano terminan diseñando estrategias económicas, políticas, sociológicas, porque tenemos que llegar allá. En cambio, Jesucristo lo que trae es un modo nuevo de relación, una relación nueva. Este es el punto número 4, una relación nueva, una relación única de Jesús con Dios su Padre. Esa relación al principio parece como una especie de metáfora preciosa. Ustedes pueden recordar que hay algunas personas que tuvieron a lo largo de la historia del Antiguo Testamento tuvieron una relación realmente única con Dios. Viene inmediatamente a la memoria el primer libro de Samuel. Usted recuerda, primer libro de Samuel, capítulo 3, ahí se dice sobre este profeta, y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Amós también nos dice, nada hace Dios sin revelarlo a nosotros los profetas. Bueno, él no dice el nosotros, pero uno entiende que él está incluido. De Moisés se dice, es que Dios hablaba con él como Dios habla, como un hombre habla con su amigo. O sea, sí hay ciertamente una serie de personajes que han tenido una relación muy estrecha. De hecho, lo más característico de los profetas es exactamente eso, que tienen una relación única, una relación profundísima con Dios. Entonces, al principio puede parecer que Cristo está simplemente hablando de ese tipo de relación. Pero es que ninguno de esos profetas dijo, Dios es mi Padre. Ninguno de ellos. Ese es el punto. Ninguno de ellos se atrevió a decir algo así. Hablar de Dios como Padre, sí, pero Padre del pueblo. ¿No es Él tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó? Es un reproche que aparece en uno de esos cánticos del Antiguo Testamento, pero referido a todo el pueblo. En cambio, Jesús habla de su Abá, y sabemos que la palabra Abá es todavía más cercana, más cariñosa que la palabra Padre. Entonces, esto es algo realmente sorprendente. Jesús manifiesta un tipo de relación demasiado estrecha con el Padre. Y hay momentos en que, según la mentalidad de la mayor parte de los judíos, el hombre ha traspasado barreras que no debía haber traspasado. Como se dice hoy, cruzó unas cuantas líneas rojas. Usted no debía haber hecho eso. Le voy a mencionar tres líneas rojas que cruza Cristo y que dejan absolutamente perplejos a sus discípulos, pero sobre todo a sus adversarios. Primero, ¿qué es eso de utilizar la expresión, pero yo os digo? Esa expresión, o sea, ¿quién habló en el Antiguo Testamento? Pues Dios. Si no crees que Dios es el que les habló, pues realmente no tienes ninguna fe. Entonces ya vendrá la discusión de cómo es tu fe, cuál es tu fe, etc. Pero el tema es que si no crees que Dios les habló, pues simplemente no eres judío. Ya habrá que ver qué eres tú, pero ya no eres judío. Ya no eres del pueblo de la alianza. Entonces, ¿quién habló? Dios. Y ahora este señor dice, yo os digo, yo, ¿y usted quién es? O sea, ¿usted le va a completar la plana a Dios? ¿Usted va a corregir o qué es lo que va a hacer usted? Y él explica, no, yo no vengo a quitar la ley. Ah, bueno, entonces, ¿qué viene a hacer? Vengo a darle plenitud, a dar plenitud. O sea, con usted se completa. O sea, usted es la cumbre de la ley. ¿Usted quién se cree? ¿Usted quién se cree? Es decir, ahí cruzó una barrera, cruzó una línea roja. Otro, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así? Pero a ver, ¿cómo así? Y entonces, ¿ahora qué sigue, pues? Tus pecados te son perdonados. ¿Este quién es para perdonar pecados? Pecados solo perdona a Dios. ¿Cómo le ocurre? Tus pecados te son perdonados. Ahora tomó el lugar de Dios. Fíjate que en el libro de San Juan, en el Evangelio de Juan, ese es el motivo de la condena de Cristo. No te condenamos porque hayas hecho ninguna obra buena, sino porque siendo un hombre te haces Dios. O sea, ellos veían, este hombre ha traspasado una línea, esto no puede ser. Y el tercero, que lo menciona también el Papa Benedicto en su obra Jesús de Nazaret, es el tema del sábado. El tema del sábado, eso es una cosa muy seria, porque es que resulta que el mandamiento del sábado era un mandamiento directo de Dios, era un mandamiento único del pueblo y era un mandamiento que tenía unas promesas que superaban cualquier daño que una persona hubiera podido experimentar. Por ejemplo, el caso de los eunucos. Ustedes saben que un eunuco, una persona castrada con el propósito de que pudiera prestar ciertos oficios, fuera un funcionario, en fin, lo que fuera, un eunuco era la persona maldita por excelencia. Y resulta que ya el profeta Isaías dice, tiene unas promesas para los eunucos si guardan el sábado. O sea, usted piense lo que es la grandeza del sábado. Si guardan el sábado, hay bendición para los eunucos. Es decir, los más malditos entre los malditos van a recibir bendición si guardan el sábado. Ese es el tamaño del sábado. Y resulta que Jesús es el que interpreta el sábado y Jesús es el que dice cómo es el sábado y Él está por encima del sábado. O sea, ¿cómo puedes estar tú por encima del sábado? O sea, esa es otra línea roja. Entonces, Jesús da una interpretación definitiva de la palabra, pero yo os digo, Jesús perdona pecados. Jesús se muestra como superior al sábado. Entonces, ¿quién es Jesús? O sea, ya no estamos ante metáforas. Por eso, como veíamos en el curso de Cristología, algunos de ustedes estuvieron aquí en el curso de Cristología, uno se da cuenta que no hay manera de entender estas palabras simplemente como metáforas. Porque es que metáforas puede utilizar Jeremías, puede utilizar Samuel, puede utilizar David. Pero es que lo de Jesús va más allá. Él no está diciendo que Dios te perdone. No, yo te perdono. Es que no hay manera de entenderlo de otra forma. No hay otra manera de entenderlo. Y Cristo entonces empieza a anunciar, a recuperar los términos que estaban olvidados. Entonces Jesucristo empieza a hablar de una nueva alianza. Y la menciona ¿cómo? Hablando de su... ¿De su qué? De su sacrificio. Jesús habla de una nueva alianza que es en su propia sangre, en su sacrificio. Habla de su sacrificio. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. O sea, Él habla de su propio sacrificio. Él habla de su propia ofrenda. Primero de una manera, podríamos decir, velada. Simplemente, pues, diciendo el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los escribas, los sacerdotes, lo matarán, al tercer día resucitará. Pero luego esa manera de hablar se va concretando mucho más hasta el momento en que llega esa Pascua definitiva. Con ansia he querido comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Uy, eso está grave. Eso está grave porque entonces quiere decir que la alianza de la que él está hablando, la Pascua de la que él está hablando es su propia Pascua. Esto está muy grave. O sea, uno, claro, como nosotros no somos judíos, como nosotros no venimos de todo eso, nos cuesta mucho trabajo meternos en el asombro que ellos debieron experimentar cuando llega ese momento de lo que nosotros llamamos la última cena. Es una cosa que no tiene, digamos, un modo simple de interpretación. Porque este es Jesucristo diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. O sea, el sacrificio, ahora soy yo. Entonces viene la nueva alianza, y eso dice precisamente el texto, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza. O sea, lo que se anunció en Jeremías 31 se cumple aquí, ahora. Esta es la nueva alianza en su sangre. Entonces eso nadie se lo esperaba. Veíamos en nuestra charla anterior que nadie se lo esperaba, pero también vimos que una persona que hubiera sido súper aguda, demasiado inteligente, hubiera podido empezar a pensar, algo se trae Dios con esto. Porque es que fíjese usted que dice, así será la alianza que yo haré con ustedes, no como la alianza que hice con sus padres, más bien una nueva alianza. El problema es que la nueva alianza no puede ser la repetición de la alianza antigua, obviamente, porque todos los años se sacrificaba el Cordero Pascual, o sea que evidentemente la nueva alianza no va a ser una Pascua con un Cordero Pascual. Si la nueva alianza no va a ser con un Cordero Pascual, ¿qué se va a sacrificar ahí? O sea, si alguien hubiera sido excesivamente, impresionantemente agudo, con las solas palabras de Jeremías ya tendría que haberse hecho esta pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser el sacrificio ahí? O sea, si no va a ser sacrificio de un cordero o cabrito, porque acuérdate que el libro del Éxodo da la posibilidad, si no se va a sacrificar un cordero o cabrito, entonces, ¿qué se va a sacrificar? Porque no va a ser el sacrificio de pan y uvas que hizo Melquisedec, porque se quedó superado con la Pascua. Entonces, tiene que ser algo que es más que un animal. Eso es obvio. Pero resulta que según la Pascua, según las prescripciones de la Pascua, el animal tenía que ser perfecto y tenía que haber alcanzado su plena formación después de un año. Entonces, un animal perfecto y un animal perfectamente inocente no es suficiente. ¿Qué sigue de ahí para arriba? ¿Qué puede ser más perfecto que un animal absolutamente inocente, perfectamente formado y de máximo valor? Porque evidentemente el animal que tiene el máximo valor, pues es el animal que está plenamente formado. Entonces, ¿qué puede ser de más valor? Y llega Cristo y dice, aquí estoy yo. Bueno, según el Evangelio de Juan, ya esa frase la había dicho antes Juan el Bautista. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista llama a Cristo precisamente, ¿qué? El Cordero. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Juan parece que es esa mente aguda, no tanto por coeficiente intelectual, sino por proximidad con Dios. Juan el Bautista parece que es esa mente aguda que ha percibido que si los corderos antiguos ya no van a ser, aquí lo que sigue es que alguien muere. Eso no puede ser otra cosa. Aquí alguien muere. Pero tiene que ser como el cordero antiguo. Entonces tiene que ser perfectamente inocente. Y tiene que ser pleno en su humanidad. O sea que fíjate que Juan, guiado por el Espíritu, ya saca la única conclusión posible. La única conclusión posible es, tiene que ser un ser humano, tiene que ser absolutamente inocente y tiene que haber llegado a su edad adulta. Tiene que estar en su plena formación. Tiene que ser un ser humano completo, perfecto, inocente, que se ofrece en sacrificio. Esa es la única conclusión a la que se puede llegar. Y así pasamos al punto número 6. Entonces viene la paradoja de la cruz. Claro, con todos los antecedentes que nosotros hemos visto, queridos amigos, todos los antecedentes del Antiguo Testamento, para nosotros la cruz ya no representa un shock tan brutal como podía representar para otras personas. Efectivamente, nosotros sabemos que la cruz es el lugar del sacrificio de Jesucristo y nosotros nos hemos acostumbrado a verlo así. Pero para ellos, que tenían esta idea del reino de Dios como un estado de cosas, ¿qué era la cruz? Caput, acabóse, fracaso total. Es decir, todas nuestras esperanzas, todo lo que nosotros hubiéramos podido desear, todo ha colapsado. Ese es el momento en el que aparece la letra de aquella canción. Todo se derrumbó dentro de mí. Ahí se acaba todo. Es decir, eso no tiene más sentido. Ya eso no tiene sentido. Y sin embargo, la cruz aparece como el lugar de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque es el lugar del sacrificio del nuevo cordero. Un cordero que ya no es únicamente nuestro. El cordero que no es de nuestros rebaños, es el cordero de Dios. Y eso tiene pleno sentido, porque si viene una nueva alianza que va a ser más perfecta, el cordero tiene que ser más perfecto. Y si es un cordero más perfecto, entonces no puede ser simplemente como nuestros corderos. Tiene que ser el cordero de Dios. Y el sacrificio es ese. Y por eso viene la asociación entre el sacrificio de Cristo y la Pascua de los judíos. Y por eso Juan, que estaba ahí al pie de la cruz, se da cuenta que a los dos que estaban crucificados con Cristo les partieron las piernas y así les quebraron huesos, mientras que a Cristo no le rompieron ningún hueso. Entonces, ese Cristo al que no le parten ningún hueso, viene a ser la realización de lo que estaba en figura en el Cordero de la Pascua de Moisés. Porque el Cordero de la Pascua de Moisés decía, no quiebren ningún hueso. Y a Jesús no le quebraron ningún hueso. Pero en la cruz se revela Dios de un modo paradójico. ¿Qué queremos decir con revelación de Dios en la cruz? Recordemos que durante el ministerio de Cristo muchas veces le pidieron a Cristo que demostrara que Él tenía una relación única con Dios. La manera estándar de pedírselo era, haz una señal en el cielo. ¿Por qué le piden eso? Porque grandes profetas habían hecho señales en el cielo. Hay que recordar aquí el caso de Josué, que según la Sagrada Escritura detuvo el sol. Eso nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer, pero se supone que Josué detuvo el sol. Entonces, eso quiere decir que realmente Dios tiene que estar con esa persona. No hay nada más que decir. Otro caso muy impresionante es el del profeta. Es el de aquel profeta, me parece que es Isaías, que hace retroceder la sombra de un reloj. Ellos utilizaban relojes de sol, por supuesto. Y este profeta hace retroceder la sombra. Obviamente, por la tarde la sombra se va alargando cada vez más. Y el profeta hizo retroceder la sombra. Entonces, eso es absolutamente asombroso. Moisés hizo bajar truenos espantosos en la montaña del Sinaí hasta el punto de que ya no aguantando más, los israelitas le dijeron, ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Háblanos tú, que no nos hable Dios, no soportamos el lenguaje de Dios. Entonces, Moisés hizo señales en el cielo. ¿Qué otro hizo señales en el cielo? Hombre, Elías, por favor. Elías cerró el cielo, dijo, no volverá a llover mientras yo no diga. Y durante 3 años y 6 meses no llovió más. Entonces, esta gente tenía la idea de que el que pudiera hacer señales en el cielo, ese sí es de verdad. Entonces, lo que le pidieron a Jesucristo varias veces durante su ministerio fue, haga una señal, a ver, ¿usted qué sabe? El uno para el sol, el otro hace retroceder sombras, el otro trae truenos y el otro suspende la lluvia. A ver, ¿cuál es su arte? Haga alguna cosa interesante, pues lúzcase, a ver, haga algo. Sorpréndanos. Y Jesús dice, no, yo no estoy aquí para sorpresitas. Vayan, consiga payaso en el otro pueblo, yo no estoy aquí para sorpresitas. Y permiso que hay mucha gente a la que hay que atender, a la que hay que amar, a la que hay que perdonar y a la que hay que predicarle. Y los dejó con un palmo de narices. Entonces, pero la gran señal de Cristo es la cruz. Para entender la señal de Cristo, o mejor, que Dios está revelando en la cruz, hay que caer en cuenta de un pequeño detalle. Y es que su amor es invencible. Es decir, la omnipotencia de la cruz es el poder de seguir amando en el vacío, en la contradicción, en medio de la maldición, en medio del combate. Normalmente el ser humano tiene una capacidad de amar, ¿no? La manera más mediocre de amar es la que muchos tenemos, que es un amor de transacción. Usted me cae bien, yo le caigo bien, somos amigos, listo. Usted me invita a su casa, yo le invito a mi casa, eso se llama amor de transacción. Es la manera ínfima del amor, el amor de transacción. El amor de transacción está presente en muchas relaciones humanas, muchísimas. Por ejemplo, está presente también en el amor de pareja. Eso de que yo te amo y no espero nada a cambio, no diga pendejadas. No diga pendejadas, no espero nada a cambio. ¿Qué? Usted sí espera. Claro que espera. Usted espera que yo le sea fiel. Usted espera que usted va a ser la única, que yo voy a ser el único, que usted es el único. Entonces, realmente el amor de transacción está en todas las relaciones humanas. Y eso no es malo. Yo no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy diciendo es que es el grado ínfimo de amor. Entonces, eso de que yo te amo sin condiciones, deje de decir que amas sin condiciones, te ama con condiciones. Ama con condiciones, porque el día que usted se dé cuenta que el tipo tiene otras 3, entonces ya ese día se dañó la relación. Entonces usted sí ama con condiciones. Y no basta con que el tipo le diga, lo que pasa es que en mí hay tanto, pero tanto amor, que no es solamente con una. O sea, una no es suficiente. Ah, no me venga a mí con tonterías, esto se acaba. Usted ha jugado con mis sentimientos. Y por eso hay tantas canciones que hablan de esas personas heridas. Ese es todo un género literario. Y entonces es toda esta música que en Colombia es música de cantina, y entonces el tipo dolido y la otra despechada. O sea que todo eso existe. Es amor de transacción. Pero el amor va escalando, va escalando. Hay personas que llegan a un amor que se llama amor de filantropía. Por ejemplo, a usted le da pesar lo que está pasando a mucha gente. Usted ve que hay una tragedia terrible que ha sucedido en Indonesia. Algunos están diciendo que con estas últimas tragedias en Indonesia son cerca de 150 mil muertos, de los cuales solo han podido encontrar 6 mil. O sea, hay poblaciones enteras que han quedado sepultadas. Nadie sabe cuántas personas están sepultadas allá. Usted ve eso, usted ve las fotos, usted ve el llanto de la gente y a usted se le mueve algo adentro. Y le dicen, mire, hay una cuenta donde usted puede donar, puede ayudar. Y usted saca de su dinero y dice, yo voy a ayudar. Eso se llama filantropía. Me duele lo que le está pasando a esa gente. Ese es un nivel más alto. Porque evidentemente usted no está esperando que la gente de Indonesia luego le mande esa misma plata a usted. O sea que ya no es amor de transacción, es un amor de filantropía. Pero el amor de filantropía suele tener un límite, ¿y ese límite cuál es? Si la persona es desagradecida, si la persona no aprovecha lo que se le da, si la persona incluso se burla de lo que le estoy dando, váyase a la porra, mijito, váyase a la porra, así tampoco. Tampoco voy a, o sea, bobito si no. Prefiero ayudar a otros, me dedico a salvar osos panda, me dedico a cualquier otra cosa, pero usted se quedó sin su plata. Yo le iba a ayudar, pero usted no supo valorar. Conclusión, se acabó la ayuda. Entonces, fíjese, existe amor de transacción que es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo el amor de transacción. Estoy diciendo que el amor de transacción es bueno. Lo que pasa es que es un amor chiquito. Chiquito. Arriba del amor de transacción está el amor de filantropía, mucho mejor. Hasta allá llega mucha gente, los ateos llegan ahí, muchísimos ateos llegan ahí. Ustedes no vayan a creer que las donaciones vienen únicamente a los creyentes, olvídese. A veces los creyentes son los que dan menos. Por ejemplo, con el debido respeto a todo el mundo, los musulmanes no dan casi nunca nada. Y si dan algo es para otros musulmanes. Ellos solo creen en la transacción. O sea, que los musulmanes den ayuda para un país que no sea musulmán, eso es una rareza, seamos sinceros, porque alguien tiene que decir las cosas. Entonces, el amor de filantropía está un poquito arriba. Pero arriba del amor de filantropía hay otro amor que es el amor de gratuidad. Y el amor de gratuidad es, a pesar de la ingratitud, a pesar de la crueldad, a pesar de la burla. Pero ese amor de gratuidad también tiene un límite. Llega un momento en el que usted siente que físicamente usted se extingue. Usted se extingue. Hay una persona admirable en la historia de la filosofía que es Sócrates. Ustedes saben que Sócrates fue condenado a beber la cicuta y por consiguiente murió. Usted se da cuenta que Sócrates no ataca ni maldice a sus enemigos. Ese es un ejemplo muy grande. Pero Sócrates tampoco manifiesta ningún amor ni ningún bien para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona humana tiene en la base amor de transacción. Por allá más arriba, amor de filantropía. Un poquito más arriba, tiene amor de gratuidad con las fuerzas humanas. ¿Y qué pasa después de eso? Que la gente se agota. Y cuando usted se agota, ya usted no ama más. El problema de Jesucristo en la cruz es que es un amor que no se agota. O sea, el infinito de Dios aparece en la cruz de Cristo en la forma de un amor que no se extingue. Eso sí que es impresionante. Así se revela Dios en la cruz de Cristo. Cuando llega el don del Espíritu Santo, que es nuestro último paso y con el que terminamos esta reflexión, cuando llega el don del Espíritu Santo, entonces ellos empiezan a comprender muchas cosas. Es decir, todo lo que yo les he podido decir aquí obviamente proviene de la comprensión que la iglesia a lo largo de los siglos ha encontrado. Ellos empiezan a entender cosas, pero también empiezan a hacerse preguntas. ¿Quién es este Cristo? ¿Es una criatura? ¿Es Dios? Pero si es Dios, ¿hay dos dioses? ¿Quién es el Espíritu? ¿Es una fuerza de Dios? ¿Es Dios que viene a nosotros? ¿O son dos dioses? ¿Al fin cuántos dioses son? Esas son las preguntas que darán origen a la elaboración en la patrología. Esas son las preguntas que van a ir planteando grandes inquietudes que a lo largo de concilios, conocidos como concilios cristológicos y trinitarios, van a llevar a la formulación del dogma trinitario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.